En ese río, mira cómo bailaban gaitas y llámame, bichos de todas clases, todos un gran placer. Tocaba la guitarra, un viejo y chacaré, y el ritmo compasaba, marcando con el pie. Un zapol con trabajo, pulsaba con fervor, y un verde papagayo era el animador. Mira cómo bailaba. Todos un gran placer. Todos con gran placer.